Suratul Asr, la era. En esta sura Dios, glorificado sea, jura por la era, que engloba todas las maravillas y motivos de reflexión sobre los prodigios que evidencian el poder de Dios y su sabiduría. Jura que el hombre está en constante desmedro por sus actos y sus circunstancias. Salvo los creyentes que obran el bien y se aconsejan mutuamente mantenerse en la verdad, que engloba todo el bien y se aconsejan la perseverancia en lo que les fue ordenado por Dios y apartarse de lo prohibido. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Wal asri, innal insana lafi khusr. Juro por el tiempo, debido a todas las maravillas y los signos que encierra, que cada humano está sin duda en algún tipo de perdición a causa de sus tendencias y de sus pasiones. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Salvo los que creen, hacen el bien, cumplen los deberes de fe y se aconsejan unos a otros la observancia de la verdad en sus creencias, dichos y hechos. Estos están a salvo de la perdición en la vida mundana y en la otra.